ir a la calle, y en este momento, no en la calle dentro de una casa, pero sí anunciando esto que veníamos ya hablando en las primeras salidas, del tema que acontece el día de hoy, que es el agua. ¿Y el agua por qué? Porque en este momento nos encontramos acá, en el barrio Jardín Lourdes, que se ubica acá en la zona del Chayado, donde, bueno, a partir de las corresponsalías barriales, de la mano de Jorge Muñoz, nos hemos ido enterando cómo se han ido organizando a partir del año pasado una problemática que la tienen desde siempre. Acá en esta zona viven vecinos y vecinas hace más de 40 años, pero recordemos que esta villa fue fundada en el 17, o sea que estamos hablando de hace mucho más años, de 40 años que están sin agua. Estamos hablando que están sin agua potable y sin cloacas. Entonces hemos venido para acá porque nos enteramos en el comienzo de la semana que finalmente EPA les había dado una solución a sus reclamos, al pedido de agua potable y cloacas para más de 15.000 personas que habitan en esta zona. Vamos a hablar con Silvia Diana Brengio, ahí pronuncié bien su apellido, Brengio, quien es una vecina que nos ha recibido, para hablar bien de esta situación, qué fue lo que han charlado con EPA y cómo reciben este tipo de solución. No vamos a adelantar nada de lo que se piensa desde acá. ¿Cómo estás, Silvia? Muy buenos días. ¿Cómo te va? Qué decir, gracias por la entrevista. Bueno, esta zona es carenciada de muchos servicios. Uh-huh. Desde el 2012 tenemos gas, pero para eso luchamos durante 8 años en la Unión Vecinal. Y el doctor Raúl Cícero, a través del IPB en ese entonces, uh-huh, nos afirmó que íbamos a tener gas. Y tuvimos gas. Pero el tema del agua, el tema de las cloacas y el tema de la inseguridad sigue siendo muy grave en esta zona, que todos los gobiernos, desde que yo vivo acá hace 40 años, lo promocionan como zona turística. Sin seguridad, sin agua y sin cloacas. Hay dos zonas acá en el Chayao. Una es la villa. Una parte de la villa, 23 viviendas, tienen agua de un pozo de la villa, que era el antiguo pozo del barrio Romero Day, que fue el que compró estos terrenos y los vendió. Ese pozo provee de agua a 23 familias, pero no es agua potable. O sea, es un agua muy cargada de sales, de carbonatos, de fosfatos, de calcio. Tiene muchos ingredientes que hacen que el agua cada vez está más dura, con más sarro, digámosle así, con más salitre. Y dentro de poco tiempo, con la cantidad de barrios que se han construido hacia arriba, cada uno, estamos hablando de 10.000 habitantes, cada uno con su familia, con sus pozos sépticos, vamos a tener poco tiempo la calidad de esta agua, porque lo más riesgoso que puede suceder es que se contamine con bacterias como Proteus, Salmonella, Shigella, todas las bacterias que existen en la materia fecal y en los desechos, y no podamos usar más esta agua. Nosotros estamos bendecidos porque yo hace 40 años que uso este agua para regar, para bañarme, para cocinar, porque se hierve el agua, pero no es agua que sea muy, muy aceptada para tomar. Incluso en una oportunidad, en el tanque de agua que provee a este barrio, Jardín Lourdes, había una paloma muerta adentro del tanque. Entonces imagínate la condición que tiene este agua. Se le suma a ello que los habitantes de los barrios del Pedemonte, que están más arriba, a partir de más o menos la zona del hotel de Berlanga, para arriba, no tienen acceso al pozo de agua que tenemos nosotros. Por lo tanto, esa gente tiene que hacer cisternas en sus casas y tiene que comprar el agua, comprarla a unos institutos privados, un grupo de gente privada, que realmente la saca gratis de acá de la ruta, del pozo que tenemos sobre la avenida Champañán, y la revende. O sea, el negocio es redondo. Saca el agua gratis y la vende a los vecinos. Y si no, tienen que llamar a la municipalidad con sus camiones. Pero el agua que están vendiendo acá a los vecinos tampoco es potable. Por eso es que nosotros reclamamos el agua potable y las cloacas. ¿Las cloacas por qué? Porque cada uno de esos 10.000 habitantes que viven desde el hotel de Berlanga para arriba, tienen que hacer pozos sépticos para sus desechos. Algunos tienen cámaras para transformar las aguas en aguas grises, pero no todos la tienen. Entonces, vamos a llegar a un momento en que este pozo de agua que nos surte a las 23 familias de la villa, no toda la gente en la villa tiene agua como tenemos este grupo de 23 lotes, el antiguo loteo Romero Day. Entonces los demás o sacan del arroyo, que es un arroyo surgente natural, o tienen que comprar el agua, o tienen que tener pozo propio, o tienen que hacer cisternas en su casa. Ese es el estado que tenemos en el Chayao, y siempre los intendentes de turno promocionan la zona como turística. Turística, con lugares para alojarse, sin agua potable, sin cloacas, turística para que toda la gente que afluya a la zona vaya a hacer caminatas, tienen que eliminar la materia fecal al aire libre. Entonces, ese es el estado de abandono que tenemos la gente de El Chayao. Y hablábamos con respecto a recién cuál había sido la intervención de LEPAS en esto. Sabíamos que se habían estado comunicando con ustedes, Carlos Morán, que es desde desde LEPAS, pero también que habían estado en comunicación con el intendente de Las Heras, que uno de los vecinos también se había acercado a la municipalidad. Y bueno, muchos medios también ya se daban eco el día de ayer de esta instancia de que se estaban dando a conocer el día miércoles los ofertantes para realizar las perforaciones de este pozo que abastecería de agua. ¿Cómo se recibe esta instancia que es reciente? Nosotros hemos tenido numerosas reuniones con el EPA y con gente de la municipalidad para ver la solución posible. Esta solución no es una solución definitiva, excepto que la hagan el pozo a gran altura, con lo cual van a tener que perforar profundamente el terreno, porque recordemos que a más altura el acceso al agua que puede ser potable es más lejano. Entonces, si acá en Rucalén tuvieron que perforar 200 metros para conseguir agua, te imaginas si la hacen por encima de los últimos barrios, que son, por ejemplo, Quintas de San Isidro, Nuevas Quintas, que son barrios que están ubicados mucho más arriba que la zona que vos estás viendo ahora, que está periférica a la capilla. O sea, que lo que vendría a ser esta solución es un paliativo, no es una solución... Sí, porque nosotros lo que estamos pidiendo es agua potable. El agua que encontramos acá en la zona es muy rica en sales. Vos vas a notar que si hervís una vez el agua que necesitamos de acá en la pava sin ponerle limón, que yo le pongo todos los días, al día siguiente tenés una capa blanca por dentro. Esa capa blanca es perjudicial para los riñones y para todos los órganos internos. Entonces, lo que pedimos es agua potable. Pero aparentemente lograr agua potable es bastante difícil en esta zona porque está en pendiente, por la lejanía que está a los centros que están ya provistos de agua potable. Entonces, esto puede ser un parche, un parche, pero no una solución definitiva para la salud y que no se contamine el agua para todos los vecinos. Y Silvia, se me viene a la cabeza una charla que tuvimos con una persona que nos recibió, un directivo que nos recibió en EPA, a quien le consultábamos por la problemática acá en el Chayao cuando surgió todo este revuelo de la emergencia en el Pedemonte, que sale a la luz la problemática que existe hace muchísimo tiempo acá en el Chayao. Y él mencionaba que también esto se debe a que los compradores de ese loteo no tuvieron en cuenta que no tenían agua, como que la culpa termina siempre recayendo en el consumidor, en el comprador, también el tema del consumo del agua. ¿Qué es lo que se piensa cuando se escucha este tipo de dichos de parte de personas que deberían defender el consumo del agua? El hilo se corta por lo más sano, ese es el resumen. Los que vendieron loteos acá en el Chayao, para arriba, los barrios del Pedemonte, sabían que era muy difícil conseguir agua acá. Incluso hay loteos que todavía no tienen luz. Se pudo instalar el gas de muchos de esos loteos, después del pedido que hicimos en la Unión Vecinal del Chayao, de la Villa. Pero el agua, los vendedores lo sabían, lo sabían. Hay muchos de los propietarios que están viviendo en esos barrios que no tienen la escritura de la casa. Y eso, la responsabilidad es absolutamente sobre el vendedor de los lotes. Porque los compradores compran de buena fe. Si le dicen, le vamos a traer el agua, le vamos a conectar la luz, le vamos a hacer llegar el gas. Bueno, la gente tiene que creer en eso, por lo menos personas que no están en el ámbito inmobiliario. Pero la responsabilidad y la ignorancia y la intencionalidad ha sido de los que vendieron acá, que no estaban autorizados en forma legal a vender, hacer loteos acá. Miranda siempre comentaba que no los podía habilitar esos loteos porque no estaban autorizados, pero se siguieron vendiendo los lotes y la gente, sin saberlo, los siguió comprando. Pero la problemática ahora es grave. Es grave porque hay mucha gente viviendo en la zona. La zona tiene una pendiente mayor a 40 grados hacia la ciudad, digamos. Entonces, es muy factible que en poco tiempo el agua que se pueda adquirir en la zona se contamine con los residuos de los pozos sépticos. Entonces, vamos a tener otro problema, además de la falta de agua, de la falta de cloacas, de la inseguridad tremenda que tenemos en la zona. Ya hicimos muchas notas dirigidas al ministerio por esta inseguridad. Vos no podés salir a caminar a los cerros porque te asaltan. Hace poco vino el doctor Jorge, un médico que le gusta mucho andar en bicicleta, se metió un poquito en el arroyo y le robaron la bicicleta con el celular, con todo. O sea, hay muchos delitos en la zona y estamos bastante desprotegidos. Totalmente. Bueno, un poco de todo eso ya hemos empezado a hablar recién en la primera salida de la mano de Jorge Muñoz, como siempre lo realiza cada semana. Ahora de la mano de Silvia Diana Brengio, quien también es vecina acá del barrio Jardín de Lourdes, ubicado en esta zona Chayado, donde se habita la problemática de no poder acceder al agua potable, de no poder acceder a una red local digna. Y bueno, atravesado por todas las supervivencias que han tomado las personas con las de realizar sus pozos sépticos para poder dar una solución pronta. Y bueno, ahora con esta instancia de generar un pozo que sería un paliativo porque realmente tiene condiciones de que sea afectada esta agua. Un poco de esto, Gaby, vamos a estar hablando. Si te parece, nos encontramos en la próxima salida. Yo me quedo acá con Silvia, vamos a seguir charlando y tratando de llevarles toda la información de lo que acontece también de este lado.